fascina al caminar. Todo en ti es dulzura, es la verdad. Yo nunca pensé querer tanto a ti, por eso quiero entregarme sin vacilación. Eres todo mío.